Citania. Sí, porque hace un tiempo, unos programas varios atrás, estuvimos en Río Negro Sí, y con la donde estamos universidad, encuentro. exactamente, la universidad comprende toda esa zona, la Universidad del Comahue. Y habíamos nombrado varias actividades que hacían, pero no detallamos muchas. Tienen una radio, tienen dos radios en realidad, pero nos vamos a ocupar de la radio Universidad de Calf, que está creada en asociación con la cooperativa eléctrica local. Está creado por el departamento Radio Universidad de la Universidad del Comahue, que en su momento solamente producía y distribuía contenido a otras emisoras del país, pero no lo podía difundir desde la facultad. Ahora, desde 1987, se creó la radio en FM 103.7 y transmiten las 24 horas de todos los días. Esta información que está compartiendo Antonella, más los programas de Palabras Andantes, los pueden encontrar en nuestro Facebook, página de Facebook, Palabras Andantes. Ahí tienen todos los programas, todos los amigos que tienen radios, que tienen proyectos, pueden usar los programas, descargarlos, pasarlos, no hay ningún problema. Solo le pedimos que nos avisen ahí a palabrasandantes2014@gmail.com y esta info va a estar como este programa va a estar. Ya nos estamos yendo. Nos pueden brindar información también, ¿no? Si Absolutamente. quieren que vayamos a visitar su zona. Nos encontramos la próxima semana. Esto fue Palabras Andantes. Hoy recorrimos la Patagonia con la historia de FM Pocahuyo. Las palabras que se fueron. ¿Dónde están esperando? Palabras Andantes. Uniendo las coordenadas latinas.